La Navidad es el mejor regalo. A las buenas noches, no sé Dios, bienvenido. Si te incorporas ahora, bien hallado si estabas en la sintonía de tu emisora favorita. En el primer caso estás en www.susurrandoatusueños.es. Si estás en la radio de toda la vida, nos estás sintonizando a través de Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada o en Radio Norte Tenerife 105.5 de la FM. Eso sí, para ti es martes 9 de la noche. Si para ti son las 11 de la noche de este mismo martes, estás en Onda Tenerife, a través de toda su red de frecuencias moduladas para toda la isla, así como en Onda Ocio, la emisora online que emite desde Logroño. Si son las 12 de la noche, estás en Madrid, en la capital de España, con un poquito de frío que debe hacer más, no más que en Logroño. Y para ti son las 12 de la noche y acaba de empezar, o bien este jueves, o bien este viernes, dependiendo de si nos escuchas en Roca FM o en Freetime FM. En cualquiera de los casos, estés en la radio de siempre o estés en la nueva radio, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Esto es Susurrando a tus Sueños. Todas las semanas abrimos el corazón a la música, a los sueños, a las fantasías, a las imágenes que nos evocan otros tiempos o estos mismos, pero que son maravillosos. A las reflexiones, a los radiorrelatos, a tus cartas. Pero en épocas especiales también nos evocan a momentos especiales. Y por supuesto, en este día de hoy nos evoca a Navidad. Es tiempo de Navidad, es el último programa antes que cojamos el descanso navideño. No sé si merecido o no, pero descanso navideño. Nos encanta la Navidad. Sí, hombre, ya sé que es todo muy socializado, muy comercializado, que parece que te obligan a ser feliz, pero oye, está bien que te obliguen a algo bueno, ¿no? Que siempre nos obligan a cosas malas, a pagar impuestos, a pararnos en los semáforos, a no llevar el coche. Para una vez que nos obligan a algo bueno, hay que aprovechar, ¿no? Hoy, especial Navidad de Susurrando a tus Sueños, Navidad 2018-2019. La Navidad es el mejor regalo, cogiendo el eslogan del Corte Inglés, ¿para qué vamos a decir de un gran centro comercial si sabes cuál es? Hacemos un especial en el que la música, en su gran mayoría, la pondrás tú. Y además será curioso ver cómo hay muchísimas canciones que no tienen que ver con la Navidad y te recuerdan a ella. Nos hemos dado cuenta también que la gente aprovecha para ver esas películas que le inspiran Navidad. Bien sea porque aunque no tenga nada que ver con ellas, le recuerdan. O bien sea porque tienen que ver con ellas. Por supuesto, si no las has visto, tienes que ver Love Actually. Muy, muy navideña. Christmas time. especiales de Susurrando a tus sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Muchísimas gracias antes que nada a todos los que han participado contándonos su canción navideña favorita. Y empezamos porque literalmente se nos va la vida, ¿eh? Empezamos casi con la más contada. Nos decía Jesús Navas, Last Christmas de Wham. Me recuerda mucho a mi época en Onda Guanche. Además era la etapa en la que más me gustaba hacer cuñas porque dejaba volar mucho la creatividad. ¡Felices fiestas, amigo! Un abrazo, Herciano. Otro para ti, Jesús. Marisa Osuna ya la nos decía una canción preciosa de Wham, Last Christmas. Me trae muchísimos recuerdos de la adolescencia. Mar Hermano nos decía Last Christmas. Candela Ramos Rodríguez nos decía Last Christmas de George Michael. Me recuerda a la Navidad del 85 porque fue un año muy especial, cargado de amor. En este saludo también nos han ayudado a hacer el programa hoy los directores de las emisoras que emiten Susurrando a tus sueños, empezando con Borja de Onda Ocio. Hola a todo el mundo de Susurrando a tus sueños, soy Borja de OndaOcio.es. Quisiera felicitaros unas felices Navidades, un próspero año nuevo 2019 y que estemos juntos la próxima... ¿dos semanas? ¿Tres semanas? Lo que nos dé ese tiempo de Navidad, de descansar y de estar con la familia y con los seres queridos. Mi canción que, vamos, recuerdo de Navidad, hay muchas, hay muchísimas, pero más recuerdo es One Last Christmas. Cuando ya veo la canción en mi cerebro ya suena la canción porque es mítica, está muy bien hecha y hace que sientas la Navidad y encima siendo de noche, que es uno de los días más especiales de diciembre, que la noche cuando cae y enciende todas las luces te recuerda esa Navidad que aunque no tengas a alguien siempre vas a recordar. Así que te doy las gracias, Ignacio. Os doy las gracias a todos por escuchar Susurrando a tus sueños. Y como no, próspero 2019 y felices fiestas. Un saludo de Borja de OndaOcio.es. Christmas. En los 70 la canción no navideña, no villancico especialmente que arrasaba era la de Bonnie M. En los 80 fue esta. Desde el 85 no había Navidad que no escucháramos este tema. Pensaba que eras alguien especial. Jesús nos decía también, me recuerda mucho a la Navidad, el Vamos, Cantemos, Somos Siete, un villancico muy canario, que si estás sintonizándonos desde otra parte de esta tierra, a lo mejor te gusta conocerlo. Nacía en 1994 y nos unió a todos un poquito más. Vamos, cantemos, somos siete. Coge el guarapo y novio del mojó. Y salta rubio el mar, espesa sus velas junto al sol. Apunta el nudo por Gran Canaria el paso de mi andar. Por los barrancos donde habita el alma del paisal. Nuevas pintadas con los sopas pregonando vida. Cuando cantemos son de mi niñez, porta muriente, arrullo y paz, almendras, flor y miel. Con los enanos y a la verdad la magia que soñé. Leyde y retamas por tener y fue aroma en mi cantar. Vuela en un canca la esperanza verde. Feliz Navidad no era de la canción, era de dos niños aquí que me ayudan a hacer unas cuñas. Muchas gracias, chicos, lo han hecho muy bien. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Ignacio. ¡Feliz Navidad! Esta también nos la pedía Mar, hermano, susurrando a tus sueños. Todo lo que quiero por Navidad es a ti. All I want for Christmas is you, sin duda. La canción navideña de los finales del 90 y de los principios del 2000. Yeah. por supuesto, como esperábamos, nuestra Sanser oficial, Viviana González Molina, nos pedía la canción más navideña, más de fin de año, de Alejandro Sanz. Nos decía El silencio de los cuervos, ya me conoces. Me recuerda a la Navidad de 2015, que fue cuando nació el disco. Alejandro Sanz le pide esto al año nuevo que empieza. Cada año que empieza yo le pido un año tranquilo, que enseña a los que asustan que quien gana aquí siempre es el miedo. Cada año que comienza yo le pido sangre y sonidos, le pido que ilumine el pasillo de los cegos. Pido que aprendamos a vivir poniendo huevo. Pongamos al límite a la sangre. Quiero que el marine se convierta en marinero. Fe, yo quiero que se lleve tu dolor. Fe, que no nos quede lejos el momento en que cambiemos. Humo por suspiros, carreteras, por senderos, besa. Que no nos quede lejos el silencio de los miedos. Que no se tarde mucho la mañana de los tiempos, mira. Y para los que piensan que el final no lo veremos, te pido que ojalá que nos libre. Que no nos quede lejos el silencio de los cuervos. El mundo que yo quiero sé que yo no lo veré. Solo puedo cantar, soy el cunido de voz, callarás un maldito tambor. No podemos parar al soldado a lo más, de enseñar un color. En tu pantona has pensado tragar, estás con miles tu amor. Para este año que comienza, yo le pido un mundo distinto, que pólvora y que incienso no se mezclen al olor. Que no me inquiete tanto el futuro de mis hijos, que no pague la broma del hambriento barrio. Que tengan un planeta que esté vivo y les abrace. El mundo que yo quiero sé que no lo veré yo. Yo quiero que el futuro quede libre de pendejos, que no te asuste más mi letra que una bala de cañón. Solo puedo cantar, soy el cunido de voz, que agarra su maldito tan tan tan voz. No podemos parar al soldado a lo más, enseñarle un color. En tu pantoma has pensado tragar. Susurrando a tus sueños, llevamos ya media hora de programa. La Navidad es el mejor regalo, es el programa de hoy, es el especial de Navidad de hoy. Nos decía Katy Cotino, que es una fantástica abogada, una muy buena compañera, y nos pedía el siguiente tema, nos decía, deja ver que lo tengo por aquí. En Navidad de Rosana, enhorabuena por tu programa, compañero, es muy bueno. En realidad me recuerda a todas las Navidades. Es una canción muy alegre que siempre escuchamos y cantamos en familia. Navidad de 1996-1997, había salido el segundo disco de Luna Nueva y para darle un poquito de fuerza metieron este single. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Tenerife Sur. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y feliz Navidad, señores! ¡Muy buenas noches! Me encanta ese final. ¡Feliz Año Nuevo y feliz Navidad! Como decía, desde Tenerife, al revés de lo normal, ¿no? Cronológicamente es feliz Navidad y feliz Año Nuevo, pero Rosana. La verdad es que fue un concierto espectacular, además patrocinado en aquella época por Cadena 100. Desde Tenerife Sur, Diego Dalmacio nos pide este Happy Christmas, War is Over, por supuesto, del gran John Lennon. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is. No dejes los asuntos que más te importan en manos de cualquiera. Busca profesionales, cercanos y experimentados que te ayuden en el mundo jurídico. En Bufete de la Vega Feliciano llevamos más de 40 años asesorando y generando confianza. Llámanos 922-023-663, Bufete de la Vega Feliciano, porque tienes derecho al futuro. Y aunque me ronde la muerte. A ver, Fernando Rebollo nos decía que le recordaba la Navidad el minero de Juanito Valderrama, pero la verdad es que no hemos encontrado con esa canción ninguna. Y yo la verdad es que esta música, afortunadamente, la conozco mucho, no muy bien, pero mucho, porque mi padre me la dejó en herencia, cosa que le agradezco muchísimo. Toda la música de los años 30, 40 y 50 española, vamos, no la domino al dedillo, pero me gusta bastante. Y la de Soy Minero es de Antonio Molina, de toda la vida. Es verdad que a lo mejor la que quería ser Juanito Valderrama es El Inmigrante. Bueno, Fernando, si es así, me he equivocado, pues te pido perdón y intentaremos poner la que te gusta otro día, ¿te parece? En cualquier caso, te dejamos con este trocito que es maravilloso también. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de pedazo de voz tenía el amigo. Ahí estaba. Esto es Susurrando a tus sueños a Fernando Rebollo. Le recuerda la Navidad del Minero de Juanito Valderrama, que no la hemos encontrado, pero hemos puesto esta de esta fantástica canción de Antonio Molina, otro grande de la copla. Marta Suárez nos decía Dancing in the Moonlight de Top Leader, año 1999. La ponían sin parar en las emisoras de Londres durante todas las Navidades. Y como era el famoso fin de año en el que entrábamos en el año 2000, siempre que la escucho, pienso en esas fechas. El vídeo es muy navideño también. Saludos, amigo. Saludos para ti, Marta. Y ahora bailamos en la luz de la luna. Susurrando a tus sueños, Navidad de 1999, Navidad de 2000. 99-2000 para Martha Schwartz. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. They don't bark and they don't bite. They keep their screws to keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the súper positivo, temita muy navideño. Susurrando a tus sueños, soy el mejor regalo. La Navidad es el mejor regalo. 45 minutos de radio si estás en las ondas del espacio, si estás a través de la red, estás en www.susurrandoatusueños.es o en Onda Ocio. Si estás en las ondas hercianas, si estás en la radio de toda la vida, sintonizas Norte FM o Radio Norte Tenerife, Onda Tenerife. Y si estás en Madrid, estás en Roca FM o en Freetime FM. Elena Guzmán nos decía, bueno, la canción estrella de todos los guateques es la de Feliz Navidad de Boney M. Todavía hoy es el día que la ponen en todas las fiestas de fin de año que se precien, claro. ¡Feliz Navidad! Boney M, esta era la de los años 70, sin duda. Y todavía nos sigue alegrando la vida. Todavía nos sigue alegrando la Navidad. García nos decía tan solo Gloria Estefan. Intentamos averiguar un poquito más a qué le recordaba, qué canción en concreto de Gloria Estefan, porque tiene dos o tres dedicadas a la Navidad, pero no nos dijo nada más. Así que, Saray, espero que hayamos dado con la tecla adecuada. Si no, luego lo intentamos con otra canción de Gloria, ¿vale? Muy apropiada para fin de año, abriendo puertas, cerrando heridas. No sabemos si era esta, Saray, pero si no, luego te ponemos a otra. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera Nuestra amiga Vanessa, no sé, perdón, nuestra amiga Saray no se refería a esta canción de Gloria Estefan, sino a otra de las grandes conocidas de Navidad, que es Más Allá. Bueno, por si acaso y para no oír dos versiones seguidas, vamos a escuchar la canción de Más Allá en la versión de una cantante canaria que a mí me encanta, me enamora su voz y aparte es una grandísima amiga. Está casada con un hermano mío, bueno, no es hermano de hermano, pero como si lo fuera. Así que bueno, pues eso, que tengo especial debilidad. Vanessa Quintana Mulet nos canta Más Allá. ¡Feliz Navidad! Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. maravillosa, una voz que te llega directamente al corazón y que desde luego te atraviesa el alma. Susurrando a tus sueños, más allá, feliz Navidad, más allá, cantado por Vanessa Quintana Mulet. A ver, esta nos la pedía Estefanía Alonso Clemente, nos decía feliz Navidad de ABBA. Casa de mis tíos, suena una y otra vez, es el himno navideño de mi familia. Yo sinceramente de ABBA he encontrado este Happy New Year, pero no he encontrado el Feliz Navidad, Fanny. Lo siento. Ojalá sea esta, si no, pásamela y te la pongo. Que nunca se está fuera de plazo para vivir en Navidad. Gracias por estar ahí. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes are real to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see all the brave new world arise, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool. Jesús nos decía, esta no me recuerda a nada en concreto, pero por la temática tiene mucho que ver con la Navidad. Y sí, aunque esta no me recuerda a nada en concreto, sí que la letra lo dice todo. Canción de Navidad, Silvia Rodríguez, susurrando a tus sueños. La Navidad es el mejor regalo. El fin de año huele

A mí me recuerda prácticamente a lo mismo, porque es un villancico de La Palma, de la isla de mi madre, de mis tías, de mis abuelos, y me trae recuerdos a la familia más amplia. Concha Herrera, esta es tu petición. Gracias por estar ahí. .5 89.4, queremos agradecer a Ignacio de la Vega con su programa Susurrando a tu Sueño por hacer posible tener este programa por la noche. Gracias, Ignacio, por seguir con nosotros. Y para el año que viene, 2019, que viene con ilusión, trabajo, salud dinero y amor. Santa Cruz llegó a la ciudad. Ahí estaba el amigo David Abrante de Radio Norte Tenerife, un ejemplo de superación de esfuerzo y de hacer una grandísima radio, claro que sí. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, por siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti. Alberto Pérez Alonso nos decía Merry Christmas Baby de Sprinting. Santa Claus llegó. Santa Claus. Año 1990, tercero de empresariales, León. Hicimos una fiesta de Nochevieja en una discoteca de León para sacar dinero para el viaje de fin de curso. El anuncio de la radio se lo encargamos a un locutor de moda de los 40 principales, Mures. Había que elegir un jingle que acompañara al anuncio y sin dudarlo yo elegí a Sprinting. La fiesta fue muy divertida, por eso para mí el boss siempre será el fantasma de la Navidad pasada. Una historia navideña 100% la de Alberto. Gracias por estar ahí, Alberto. Y gracias por compartir contigo esa mágica Navidad. See you. Susana de la Cruz nos decía: ese niño chiquito no tiene cuna. Se la cantaba mi hijo de pequeño, gracias a que ya es grande ahora, porque canto muy, muy mal. Jejejeje. Otro villancico canario, la cuna de mi niño. La cuna de mi niño se mece sola, como en el campo verde las amapolas. Las amapolas, las amapolas, la cuna de mi niño se mece sola, se mece sola. La cuna de mi niño se mece sola, como en el campo verde. Ignacio Alonso Fernández nos decía: la del almendro, aunque era un anuncio comercial, de alguna manera daba en el clavo con la reunión familiar. Quizás el recuerdo más grato de la Navidad, donde tíos, abuelos, primos nos juntábamos para celebrar la amistad, el amor. Se olvidaban las disputas y nos uníamos en risas y alegrías. Su música era como el anuncio de la llegada de esos buenos momentos vividos. Solo nos falta que tú vengas Pues hasta aquí llegaron las peticiones del Facebook y en el blog en www.susurrandoatusueños.es. No sé si a Isidro Cristóbal del Olmo. Buenos días, Ignacio. Feliz semana. La canción para mí sería la de Olivia Newton-John, Hopsley, Devote to You, porque pasé unas navidades maravillosas escuchando esta canción. Gracias, amigo. Gracias a ti por estar siempre ahí, Isidro, que es una gozada. Susurrando a tus sueños, las mil caras de las navidades. La Navidad es el mejor regalo. Hoy nos vamos de las 2 horas seguro, ¿eh? Que es más. It's not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. En el blog de www.susurrandoatusueños.es. Nos decía una vez más, siempre fiel a mi cita semanal con Susurrando a tus Sueños, que unas veces me descubre temas que no conocía y otras me recuerda temas que tenía olvidados, pero a fin de cuentas, con buena música siempre. Y siempre el locutor viene acompañado durante el programa por los susurros de su voz en off. Para ella, para él, va mi petición musical para el próximo programa especial de Navidad. Let the music play, de Barry White, en estas fiestas. Y siempre, dejemos siempre que suene fuerte la música. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. en Instagram, una linda flor se animó por fin. Sabíamos que estaba ahí escuchando mucho, pero le cuesta pedir últimamente. Nos decía, lo he estado pensando y la que más me inspira es I Ho, vamos a trabajar, porque es lo que hago durante todo el mes. Trabajar y trabajar. Bueno, por lo menos hazlo con buena música, una linda flor. Un beso y gracias por seguir ahí tantos años después. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig from early morn till night. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig up everything in sight. We dig up diamonds by the score. Thousands will be sometimes born. But we don't know what we dig them for. We dig, dig, dig, dig, dig. Instagram nos decía Agles, la de Mecano, sin duda. Victoria Orozco nos decía un año más de Mecano, gracias y feliz Navidad. Hola, muy buenas noches, oyentes de Susurrando Tus Sueños. Soy Teddy Fernández, director de Norte FM 102.5, la frecuencia modulada, la radio de tu zona, una radio que emitimos desde hace ya prácticamente, vamos a hacer 4 años próximamente, desde la comarca nordeste de la isla de Tenerife, todo lo que es el valle que comprende Tegueste, Tejina, Valle Guerra, Bajamar, Apunta, incluso ahora pues también llegamos a zonas como Tacoronte, Guamasa, la Laguna Centro. Y estamos muy contentos de tener pues a compañeros, a programas como este en nuestra programación, muy orgullosos y sobre todo con ese sentimiento de amistad. Nacho, gracias por dejarme contar esta pequeña anécdota o este pequeño cuento de Navidad. Bueno, pues a mí la canción que más me recuerda a esta fecha, no precisamente a la Navidad, pero sí a la Nochevieja, es la canción de Mecano, Otro Año Más. ¿Por qué? Pues porque cuando uno era más joven y se dedicaba a trabajar y a pinchar en fiestas de fin de año, era la canción perfecta para unir, para despedir y al mismo tiempo recibir al año nuevo y un poco dejar las malas cosas que habíamos vivido a lo largo del año que dejábamos atrás y mirar con esperanza al año que nos entraba, ¿no? Que llegaba totalmente nuevo y con muchas ilusiones y con muchos proyectos, ¿no? Y todavía sigue siendo así. Si escuchamos la canción a lo mejor un día 31, antes de que empiece todo el jaleo, todo el jolgorio y tal, y la escuchamos a lo mejor a eso de las 6 de la tarde o lo que sea, y empiezas a fijarte en la letra de la canción, oye, pues todavía puede que esté vigente. Nada, que un placer. Muchas gracias por dejarme asomarme a esta ventanita de la radio, Nacho, y oyentes de Susurrando Tus Sueños. Felices fiestas, feliz Navidad desde Norte FM. No sé si hay, si se pueden pedir dos, abre la puerta de Triana. Aquí puedes pedir las que quieras. Esta es tu casa, Victoria. Gracias por estar ahí, gracias a todos por escuchar y gracias por compartir. Ya aviso a todas las emisoras que nos vamos a pasar de 2 horas, así que bueno, pues que no sé si ellas seguirán emitiendo el programa o lo tendrás que escuchar en el blog. Pero hoy va a ser un día especial. Susurrando a tus sueños, la Navidad es el mejor regalo y para cada uno el regalo tiene una forma distinta. Thank you.

especial de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Desde Castilla-La Mancha, Sof nos escribía: Navidad. Querido amigo, si yo fuera rey mago, me gustaría encontrar en mi buzón una carta como la que os detallo a continuación. Queridos reyes magos, tendría la tentación de pediros que se arreglaran los problemas de nuestro mundo, los cercanos y los lejanos, los provocados por las catástrofes naturales y los provocados por esas catástrofes andantes que somos, muy a menudo, los humanos. Podría ponerme más intimista y entrañable y pediros que cambiarais el corazón de las personas, de los que tienen poder, también de los que hacen el mal como sistema, de todos los seres humanos, en definitiva. Podría pediros que hicierais algo para que se cumpliera aquel lejano sueño que tuviera ya el profeta Ezequiel: convertir los corazones de piedra en corazones de carne. Pero no sé si vosotros podéis conceder estas cosas. Supongo que no. Tampoco sé si quiero pedirlas, porque desbordan la lógica de mi mente y no sé cuáles son los caminos de los hombres en medio de nuestro mundo. En lo que sí parece que sois más expertos es en traer regalos. Quizás sea lo más sencillo, lo más al alcance de todos. Traer cosas, llenar de objetos nuestras manos para sentirnos plenos. Quisiera pediros dos cosas. Dos obsequios en este día. Me gustaría que nos enseñarais a ver las manos que está detrás de los regalos, la persona que se esconde debajo de las cosas que nos entregan. Querría aprender a valorar los objetos como don, como presente, como regalo, no como posesión. Lo importante no es el oro, ni el incienso, ni la mirra, ni los juguetes, ni las cajas de bombones. Todos esos objetos están cargados de cariño. Son signos de una persona que nos quiere. La plenitud del regalo llega cuando se torna en acción de gracias. Cuando después de abrir el don, nuestros ojos no se quedan fijos en él. Se vuelven a la persona que sale a nuestro encuentro con un signo de su recuerdo, de su amor por nosotros. Vosotros podéis enseñaros a que cada regalo no aumente sobre todo el mundo de nuestras posesiones. Sino que sirva para enriquecer el ámbito de nuestras relaciones, para hacernos más personas, mejores amigos. Para entenderlo, necesitaríamos que fuerais capaces de vaciar de cosas nuestras vidas. A veces parece que ya no quedan ilusiones ni deseos inocentes entre nosotros. Lo tenemos todo antes de desearlo. Nos lo dan todo antes de buscarlo o de luchar por ello. Hemos convertido el regalo en cosa de vida y rutina necesaria. Despertad en nosotros y en los niños el sentido de la gratitud. Devolvednos la sorpresa del regalo. Vaciad de cosas nuestras manos para que se puedan renovar las ilusiones en el corazón. Por último, me gustaría hacer referencia a las estrellas. Vosotros sois expertos en encontrar estrellas e interpretar su sentido. Supisteis ver para encontrar el camino y vuestra vida encontró un rumbo. Regaladnos también esa capacidad de ver. Ayudadnos a encontrar el camino. Enseñadnos a interpretar las estrellas que nos salen al encuentro para que podamos dar un rumbo a nuestro esfuerzo e ilusiones. Que la Navidad también para nosotros traiga una meta en nuestras vidas. Como no lo soy, Rey Mago, solo me queda desear de corazón que todas estas cosas que acabamos de oír se puedan cumplir algún día. Mi madre me enseñó que dar es siempre más gratificante que recibir. Y tenía razón. Ahora que soy madre, miro la Navidad con otros ojos y procuro que no se me olvide nunca lo que en su día me enseñó esta gran mujer que era ella y que se fue un 6 de enero de hace unos cuantos años ya. Ese día tan especial, el Día de los Reyes Magos, quiso llevarse para él al cielo el mejor de los regalos, a mi madre. Yo también la hubiera pedido para mí. Estaría y estará siempre en mi lista de los Reyes Magos. Por eso, cada Navidad queda en mi corazón una gran canción que me recuerda todo lo que vivimos juntas. Because you love me. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Os deseo una muy feliz Navidad. Un abrazo, Sofía. Especiales de Susurrando a tus Sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus Sueños con Ignacio de la Vega. Hola Ignacio, soy Pedro Roca de Roca FM y de Free FM en Madrid, las dos emisoras que emiten tu programa en el centro de la capital. A mí la canción que más me recuerda a la Navidad es una canción de los Backstreet Boys. En realidad me recuerda a una Navidad en concreto, a la del año 1999. Y la canción se llama Show Me the Meaning of Being Lonely. Así que desear a todos los oyentes, tanto de nuestra radio como los seguidores de tu programa, una feliz Navidad y un feliz 2019. Ignacio, para ti muchísimas gracias por esa gran labor que haces cada semana. ¡Chao! Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe. So soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. De Sevilla nos decía, buenos días Ignacio, sin duda la canción que me recuerda a la Navidad es The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood. Tiene un vídeo y una letra que es puro sentido de la Navidad, algo que muchas veces se pierde de vista entre tanta fiesta y tanto regalo. Con ella aprovecho para felicitarte de la Navidad y nosotros te la devolvemos amablemente. Y te felicitamos también con ella. Además era un vídeo muy interesante porque salían los Reyes Magos, que no es habitual en los vídeos anglosajones relativos a la Navidad. Los tres sabios, como se llama en la traducción literal de la Biblia. Ay, ay, ay, ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Por ahí algún duende de la radio, pero ya lo hemos solucionado. Olivia de Tenerife nos decía: ¿se aceptan bandas sonoras? Claro, contesté yo. Dice: ok, jeje, es instrumental, es la banda sonora del Señor de los Anillos. Me recuerda a la Navidad porque es mi película favorita y todas las Navidades vuelvo a ver la trilogía. Two silos, may it be, podría ser. Para Olivia, la Navidad suena a elfos. Luchas y tesoros. Thank you. Alberto nos decía: el 1 de enero de 1989 empecé el programa Senyata Mondata en Radio 4, Canal Pop de Radio Nacional de España. La primera canción que puse no era de ese disco, pero sí del siguiente, de Police, el Ghost in the Machine. La canción era Every Little Thing She Does Is Magic, una auténtica maravilla. Cada vez que la escucho me acuerdo, no de la Navidad, pero sí de esa fecha, que es muy, muy navideña. En esos estudios me enamoré yo de la radio, viendo hacer radio a Alberto Martín Carvajal, Aurelio de la Vega, Oscar Fernández, con su Tren de Sueños, con el Harvard City, con el Senyata Mondata y muchos más. La radio, siempre la radio. Especiales de Susurrando a tus Sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus Sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches a todos los oyentes de Susurrando a tus Sueños. Mi nombre es Román Luis de Borges y soy el director de Onda Tenerife. Estoy un poco agripado y yo creo que se me nota. Pero quiero, en la noche de hoy, saludarles también, agradecer a Ignacio que esté con nosotros, que haga un programa donde nos susurre a la hora de irnos a la cama y que también esté ayudándonos a estar en Navidad. La canción que me recuerda mucho a la Navidad es Los peces en el río. Quizás sea de mi infancia, pero la recuerdo mucho. Feliz Navidad a todos los oyentes de Susurrando a tu Sueño en Onda Tenerife. Gracias, Ignacio. Gracias a todos los oyentes. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que le da siempre así a todas las canciones. Juan Luis, ese Tenerife, nos decía Bing Crosby con su White Christmas, una grandísima elección. Penúltima canción de Susurrando a tus Sueños. La última me la quedé yo. Espero que no te importe. I'm dreaming of a white Christmas just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all Pues hasta aquí hemos llegado. Han sido 2 horitas y 20 minutos llevamos de radio y vamos terminando este especial de Navidad. La Navidad efectivamente es lo que nosotros queramos y efectivamente puede ser un cuento chino o puede ser un brindis al capitalismo, al consumismo alocado y a las falsas buenas intenciones. Puede ser eso, si así quieres que lo sea, claro. Y puede ser también una excusa perfecta. Creas en el más allá o creas que cuando nos morimos nos comen los gusanos para estar con los tuyos, para pasarlo bien, para recordar esos buenos momentos, para tener una excusa más para darte cuenta que no nos va tan mal, ni a ti, ni a mí, ni al otro, ni a aquel, ni a aquella, que todos tenemos cosas que mejorar y cosas en las que nunca vamos a ser buenos. Y tenemos mil cosas maravillosas que deberíamos conocernos y querernos más. Volvemos después en Navidad. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Antes de montar todo este especial de Navidad, tenía pensado llamar al programa, como lo hemos llamado, La Navidad es el mejor regalo, y hablar de canciones que hablan de regalos, porque se despide Elton John de la música, parece que se retira, y lo hace con un vídeo precioso, donde da marcha atrás, con una de sus grandes canciones que dice: mi regalo es mi canción, y esta es para ti. Mi regalo es mi tiempo de radio, y este es para ti. Regala lo que sea, pero regala algo, y sobre todo, acepta también los regalos. Nada más. Hasta siempre. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell it, everybody, this is the song. It may be quite simple, but now that it's done,